Pasamos a nuestra columna de economía con nuestro compañero Facundo Pese, que está en comunicación. Facundo del Centro de Estudios Escalabrín Ortiz. Hola Facundo, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan, Facu? Muy bien, ¿vos? Marian, ¿cómo andan? ¿Qué tal, bien, acá Facu? Andamos todo bien. Buen día a todos y un saludo a todos los oyentes y el paseo a todos. Muchas gracias. Bueno, estábamos ahí antes de comunicarnos con vos, charlando un poco respecto del tema de PepsiCo, que creemos fue uno de los temas importantes de la semana, por lo menos a nivel local. Sí, digamos, lo que teníamos preparado acá con los compañeros del CESO básicamente era discutir un poco en qué se enmarca la problemática de PepsiCo dentro de lo que está sucediendo a nivel general para la economía argentina. Entonces, la situación de PepsiCo, bueno, una multinacional que con el aval del gobierno cierra una fábrica local para ahora empezar a vender los productos importados desde otro país, como el caso de Chile, bueno, con un ministerio de trabajo que no interviene, una justicia cómplice que, digamos, sin generar una mediación, va y envía a la policía, va a reprimir. Entonces, en el marco de esto que se evidenció durante la semana, se observa una coalición fuerte entre grandes multinacionales, el gobierno, la justicia, en favor de un disciplinamiento por parte de los trabajadores, y marcando una tendencia en términos económicos de un modelo que va hacia la concentración de la economía en las grandes multinacionales, perjudicando a las empresas, a la pequeña y mediana empresa, ahorcándolos. Básicamente, todo esto está relacionado también con los programas anteriores en los cuales estuvimos discutiendo otros temas: la suba del dólar, la baja del salario real, la caída de la demanda. Entonces, a una empresa como PepsiCo, donde la demanda cayó y los dueños de las empresas ven afectadas sus ganancias, deciden cerrarlas acá para empezar ahora a vender productos importados que les proporciona mayor ganancia, ¿no? Y aparte porque tienen el control de los medios de comercialización también, ¿no? Convengamos que las grandes cadenas de supermercados tienen fuerte vinculación con las grandes empresas multinacionales. Entonces ellos tienen poder para vender a precios monopólicos, otro de los temas que estuvimos charlando en las semanas anteriores, y eso nos muestra cómo operan y cómo este gobierno facilita este proceso de concentración económica que es característico de un modelo neoliberal. Y Facundo, las empresas, producto de la caída de la demanda por muchas de las cosas que hemos estado hablando, entre otras cosas por la caída del salario, por el aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo de nuestro pueblo. Pero sí, ¿estas empresas, producto de todo eso, van a pérdida o simplemente ganan un poco menos? En algunos casos van a pérdida, pero en realidad ganan un poco menos. Las ganancias no se evalúan en un mes, se evalúan en un periodo más extenso. Lo que pasa con el caso de PepsiCo es que ven afectadas las ganancias ahora y con una perspectiva, desfavorable para el futuro, y en realidad también con unas perspectivas favorables en la extranjerización. O sea, no es que acá van a pérdida, puede que acá ganen un 10%, pero sacándolo de acá y vendiendo productos importados, ganan un 35. Entonces eligen la opción que mayor rentabilidad le dé. Sucede que esa opción no prioriza la sustentabilidad de los puestos de trabajo acá. Claro. Y otra característica que tiene que ver con los desafíos que tenemos de la economía popular es que todos los trabajadores ahora despedidos son parte ahora de la economía o popular, y esto también nos muestra que tenemos un desafío muy fuerte a la hora de plantear nuevas estrategias de comercialización con el objetivo de romper con esta dependencia de las grandes cadenas de comercialización, caso de Carrefour, Día, Jumbo, digamos, y de grandes multinacionales, grandes grupos de multinacionales que son en la Argentina operan alrededor de 6 grupos de comercialización nada más. Así que ustedes y todos los que nos están escuchando podrán observar que solo 6 grandes grupos son los que operan en términos de cadenas de supermercado, con lo cual ellos tienen el control de lo que se vende, ¿no? En gran parte. Claro, esto que mencionabas de bueno, si bien estamos hablando del sector de los trabajadores formales, ¿no? Que tiene nuestro país, justamente esta cuestión de ajuste, de flexibilización, de expulsión de trabajadores, no hace más que ampliar el sector de la economía popular, de trabajadores que probablemente van a tener que inventarse un trabajo, difícilmente van a poder volver a encontrar un trabajo como el que tenían en este contexto de reducción del empleo. Y es como una comprobación más de esto que decimos de que la economía popular llegó para quedarse, ¿no? Este modelo capitalista no pareciera ser que tiene intenciones ni en un corto, ni en un mediano, ni en un largo plazo de volver a ofrecer una inserción al conjunto de los trabajadores. Exactamente, sí. La Argentina, el gobierno de Macri, lo que está mostrando es que su política neoliberal y de inserción en el mundo, lo único que hace es facilitar las actividades económicas de producción de materias primas, que eso, bueno, es el campo, la gran agroindustria que no genera mano de obra, o sea que no hay una gran absorción de mano de obra ahí, un desplazamiento total de las industrias, por lo menos de las medianas y las pequeñas, a raíz de la importación de productos, bueno, esto es lo que estamos evidenciando ahora, y una fuerte concentración de los medios de comercialización. Y ahí podemos armar la cadena de valor completa, ¿no? La producción, la fabricación y la comercialización. Ahí es donde la economía popular tiene que hacer es la perspectiva, es en la fabricación, porque ahora todas esas fábricas, y justamente estamos en un momento donde se está debatiendo fuerte la cuestión de la ley sobre la ley de expropiación, ¿no? De las empresas recuperadas. O sea, estamos en un momento en el cual la economía popular, como decís, Mariana, está para fortalecerse. Y bueno, eso es algo que tenemos que hacer entre todos. Buenísimo, Facu. Y bueno, nos vamos a reencontrar el próximo sábado siguiendo de cerca estos temas. Y obviamente que cuando quieras venirte acá al piso, te esperamos, ¿eh? Exacto, amagaste, sí, la vez pasada. Te seguimos esperando. Vamos a ver, no prometo, pero seguramente el sábado que viene me ven por ahí. Bueno, cuando puedas aquí te estaremos esperando. Un beso grande a todos. Un abrazo, muchas gracias. Pasó Facundo Pese del Centro de Estudios Escala de Abrini Ortiz en la columna semanal de Economía.